Buenas noches, oyentes. Estoy aquí, ante todos, ante 25.000 personas para decir aquello que nadie espera, pero que los verdaderos creyentes de los buenos valores futbolísticos entenderán con el corazón. Fue un palo duro, muy duro, pero es en estos momentos cuando encontramos sentido a las palabras de aquellos grandes que nos han enseñado el camino correcto. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. No puedo añadir más. Muchas gracias a todos. Nos levantaremos y volveremos a la Madrid. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Muy buenas, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a la 14ª entrega del Meri Podcast y espero que anden disfrutando del puente enorme que estos primeros días de diciembre nos ha deparado. Frío, pero disfrutable en cualquier caso. Bueno, saben ustedes que de sobra ya este servidor es un nostálgico empedernido y en muchas ocasiones aprovecho estos primeros segundos del programa para hacer homenaje a viejas glorias que por una u otra razón son noticia. Hoy no defraudaré a mi público. Pero lo que voy a rememorar es una etapa privilegiada dentro de esa ya legendaria era del oro del software español de la que hemos hablado en el podcast en alguna ocasión, esa mítica edad de los ordenadores de 8 bits, para hablarles de un género que vivió entonces una boyante situación creativa, que muchos probablemente no conozcan, pero que otros muchos seguidores como yo disfrutamos muchísimo, porque era un género que se alejaba totalmente del concepto básico de videojuegos de la época. Hablo de las aventuras conversacionales. Yo sé que el año que ahora saludaremos sabe de lo que estoy hablando, otros muchos del podcast también. Pero quizás los que no lo sepan deban entender a lo que me refiero. Eran aventurillas muy curiosas basadas en texto, y solo en texto. Alguna imagen había en ocasiones para contextualizar un poco la historia, en la que había que resolver la trama de un guión determinado escribiendo órdenes sencillitas en el programa para que éste pues la reconociese o no y nos mandase el mensaje correspondiente como respuesta, ¿no?, a la lección tomada. Este género tuvo un montón de éxito en Inglaterra, también en España. Aquí hubo una sola compañía dedicada al desarrollo de estas aventuras, que era Aventuras AD. Seguro que muchos la recuerdan, con juegos como La diosa de Cozumel, La aventura original y otros. Pero lo que me ha sorprendido es ver que recientemente, la cosa no ha parado en muchos años. Yo me lo he encontrado recientemente y por eso hoy lo destaco aquí. Hay un club de aventuras AD que sigue muy, muy activo y en el que muchísima gente sigue apostando por este género, que como digo es del Pleistoceno, para crear nuevos títulos originales, frescos, y que para los que no conozcáis de lo que estoy hablando, creo suponen una ocasión fantástica para acercaros a un pedacito de la historia de los videojuegos. Ya sabéis que nos encanta viajar al pasado y reconocer un género o conocer un género que sentó bases, las bases de muchas de las aventuras que hoy jugamos. Así que nada, para los que estéis interesados, sabéis que tenéis esa página web, Club de Aventuras AD. Ahora veremos qué dice Raño al respecto. Yo voy a saludar a Jessica, como siempre, en primer lugar. Jessy, me echo un poco el loco, pero no te creas que no soy consciente de lo que ha pasado segundos antes de la presentación. Ahora veremos qué es lo que tiene que decir el personal al respecto. ¿Cómo vamos? Te he visto esquivarlo ahí bien, bien, ¿eh? Como si no hubiera pasado nada. Lo he hecho nada. Con soltura. Tú con tu presentación, por cierto, muy sabia, y que también animo a los oyentes a que investiguen un poquito sobre el tema, porque realmente no es que mueran los géneros, es que todos los fans, los se usuarios, reinventan en a esos géneros los mantienen vivos con ciertas comunidades de internet. Así que, sí, te has hecho el loco, te has hecho el loco. Me he hecho el loco. Bueno, vamos a ver si uno que no se va a hacer el loco seguro es don Nacho Ortiz, tiene algo que opinar al respecto. Hoy hemos borroto un poco la presentación habitual, Nacho. ¿Tú qué dices con lo que ha pasado en estos primeros segundos? ¿Algo que opinar? Nada, este que nos ha hecho la radio pirata, ¿no? Este se nos ha colado aquí. No, nos ha puesto la piel de gallina, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí, lo veníamos comentando antes, vamos a hablar de videojuegos y de lo que son contenidos del programa, y vamos a dejar otros temas que no vienen al caso y que nos desvían de lo que los oyentes realmente quieren. Efectivamente, hay que dicho lo cual, enhorabuena a los culés que se han llevado el derbi con otra de esas derrotas históricas, en las que os recuerdo que ha habido los dos bandos a lo largo de la historia de la liga. Pero vaya, esto es lo único que nos hace... Sí, pasillos recientes, sí, ha habido muchas cosas. Sí, lo único que nos hace esto es darnos oportunidad de levantarnos más firmes y con más convicción. Y como decía un gran admirado de Albert Gil, que es Tomás Roncero, decía que habéis despertado a la bestia. O sea que esto veréis. Bueno, a ver, el de la radio pirata. Muy buena, señor. A ver, yo sé que el podcast es un podcast plural, donde de vez en cuando pues tienen cabida algunos temas que no tienen siempre que ver con videojuegos. Por eso yo he pensado, a ver, la gente va a querer escuchar de fútbol, pues le dedicamos un par de minutos en todo el podcast al fútbol. Entonces, ya se lo he dedicado yo, ya no hablamos más de fútbol en todo el podcast, ¿vale? Yo creo que es una cosa, pues, correcta y entendible, ¿no?, por todo el mundo. Así que nada, vaya palo, pero es que eso, te vienen las palabras de Rocky Balboa y es que está clarísimo, volveremos. Y cuando volvamos, yo lo digo, llevo mucha rabia acumulada durante mucho tiempo. Va a haber una implosión en el momento en el que cambie de ciclo. O sea, iros preparando. Tarrasara, ¡boom! Temblad, solo digo esto. Bueno, vamos a darle la palabra a Relaño, que yo creo el hombre tendrá ganas de decir algo. No creo que sobre el fútbol, o igual también, pero desde luego sí sobre mi pequeño recuerdo, ¿no?, a las aventuras conversacionales de estos primeros instantes del podcast. ¿Qué tal, señor? Hombre, también se me han saltado las lágrimas, pero vamos, por las dos partes. Esta entradilla ha sido magistral y vamos, respecto a lo que has comentado tú, pues sí, nos encontramos ante, digamos, que eran las antecesoras de la aventura gráfica. En cuanto llegaron las aventuras gráficas, pues digamos ya que las aventuras conversacionales pasaron una mejor vida, pero oye, que hicieron historia en los videojuegos durante finales de los 70 y buena parte de los 80, y han dejado una huella muy profunda. Tú has comentado por ahí el Cosumel, la aventura original, yo también recuerdo el Hobbit. Fíjate tú que el primer juego que se programó para un ordenador fue una aventura conversacional, o sea que el género ha hecho historia y ahí sigue vivo, y esperamos que por muchos años siendo recordado por todos aquellos que lo disfrutamos. Ciceño. Bueno, más gente que tenemos hoy con nosotros. Salva también se une al club. Yo creo que el hombre también tiene derecho a responder a esa intro. Yo me voy, no quiero escucharle. Ángulo, a ver qué tienes que decir. No. sobre las aventuras estas, que está muy bien, hace mucho tiempo, pero yo creo que son más cosa del pasado, como el Madrid, que también es cosa del pasado, ¿no? El mejor equipo del siglo pasado y todo eso. Dicho esto... Oye, perdona, pero esto es un programa de videojuegos, dicho, sí, ¿eh? Aquí sí, se sí. viene a hablar de videojuegos, esto, así que... Me ha gustado la entradilla... Señor moderador, llámele la atención. Me ha gustado la entradilla de Albert, pero le diría que no cite a grandes héroes, porque se ve claramente que los buenos, el fair play y todo eso es el Barça, y que el eje del mal es el Madrid, por lo tanto... El mal no se puede ligar a epopeyas de héroes, o sea que yo lo dejo aquí. Gracias, Albert, por felicitarnos, y recuerda que lleváis 3 años diciendo que volveréis. Hay un grupo en Facebook que se dice: ¿a qué se parece el hijo de una prostituta? Y a Piqué con la camiseta del Barça. En fin, ya sabéis cómo acaba. Bueno, Will, ¿qué tal, señor? ¿Cómo va usted? Bien, no me voló la tormenta que hubo por aquí esta semana, pero por lo menos tuve suerte de poder disfrutar el tiempo que... tan rico que hice por aquí, y sobre tu super introducción que generó conversacional y tal, tengo muy malos recuerdos de él. No sé si por ser muy pequeño o por ser muy tonto, pero me costaba muchísimo pasar de la primera. No opines, Albert, no, por favor, no hagas más el ridículo después de tu presentación y de admitir tu fracaso. No sé si, no quiero recordarte las palabras que dijiste en el último podcast antes de terminar, pero... al margen de eso, diría que es un género olvidado, y para mí, pues, no voy a ser aquí el hater, pero hasta de forma satisfactoria, creo que la aventura gráfica fue la evolución de eso que ustedes llaman el género conversacional. Ay, señor, siempre tiene que haber una voz discordante, pero eres joven, Jedi nuestro, ya aprenderás. Bueno, Fran, ¿estás por ahí? Aquí estoy, no sé si hablar de fútbol, hablar de aventuras conversacionales, o no sé. ¿De mujeres? No, mujeres, yo soy el experto en el tema. Bueno, yo tengo malos recuerdos del partido y de las aventuras conversacionales, que no eran mi fuerte. Tenía bastantes dificultades con el parser, con las palabras que había que elegir para poder avanzar y resolver los puzzles y tal, y no solía acertar y solía perder la paciencia rápidamente, pero yo creo que por encima de eso, creo que es una historia, es una, digamos, una página importante dentro de nuestro panorama que no está tan desarrollado como nos gustaría, y es una parte importante de nuestra historia, y creo que hay que respetarla y conocerla y quererla por lo que es. Así que hay que... Oye, yo tengo una pregunta. Vamos sobre las aventuras conversacionales, ¿eh? Y es que no sé, ¿el Cobra Mission y el Knights of Center son conversacionales o no? Yo es que jugaba eso mucho. Muy conversacionales. Son un buen ejemplo, sí señor. Además son aventuras táctiles también. Bueno, no sé si me estoy dejando a alguien por presentar, creo que no, así que vamos a saludar a Ana, que está también por ahí. Aquí estoy, sí, pero no, yo no me voy a poder quedar todo el podcast, ¿eh? Tengo un amigo merengue que me ha pedido que vaya a echarle una mano. En un rato vuelvo, solo, ¿eh? Solo habla un podcast en toda la temporada y va a ser para decir esto, si es que manda huevo. Mamma mía, a ver dónde te la echa. La que mano. No, Albert, dentro de 6 meses volverá a hablar. Sí, ¿cómo lo sabes? Suerte que tengo a Salva que me entiende. Es el único que me entiende y que me quiere, porque los demás... Aprovechad vuestro momento, que todos los equipos lo han tenido. El Depor, ¿quién se acuerda de Arsenio Iglesias, verdad? En fin, estamos todos presentados. Vamos a meternos ya en faena. O sea, lo que ha dicho... Fijaros que en verdad lo que ha dicho Juan es... Se ha acordado del Depor en plan... No os vais a segunda, que lo tengáis claro. Venga, chicos, que tenemos un podcast interesante. Va. Jessica, cuando quieras, mensajes, comentarios y preguntas de los oyentes en estos 7 días. Pues empezamos con Matrix Anime, que nos dice que qué opinión tenéis de las pésimas ventas que han tenido el NBA Jam para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Creéis que se debe a que la gente se ha dado cuenta de que este juego no justifica su salida en formato físico y el precio al que ha salido? A mi forma de entender, es una consecuencia casi inherente al movimiento que hizo Electronic Arts. Primero suspendiendo NBA Elite y después sacando en PlayStation 3 y en 360 un port de un juego de Wii que la única inclusión que tenía era online, que es precisamente el mayor fallo del juego de Wii. Entonces el juego primero iba a salir en formato descargable, al final acabó saliendo en formato digital, no se sabe exactamente por qué motivo, se ve que por alguna extraña estratagema comercial de Electronic Arts, pero al final ha quedado en nada, ha quedado en un juego bastante bueno, que es un port de un juego que tiene 10 años y que al final no da para más, y de cara a la galería, de cara al mercado, no tiene el mismo impacto que un juego capital de NBA o de baloncesto como pueden tener otros géneros. Entonces yo creo que se debe a esto, que es un juego que encaja muy bien con el formato de Wii, pero que quizás no encaja tan bien con el de PlayStation 3 y 360, sobre todo por las carencias que tiene en cuanto al contenido. Seguimos con León VGM, que tiene una pregunta para Relaño. Teniendo en cuenta que él es poseedor únicamente de Xbox 360, ¿qué juego del estilo de Motor Storm le recomiendas? Nos dice que ha probado el Pure, pero que no le ha gustado demasiado. Bueno, como ya dije en el podcast pasado, un juego parecido al Motor Storm hay unos cuantos, pero exactamente igual, o sea, con la misma variedad que te ofrece el Motor Store, no hay ahora mismo ninguno. Hace poco salió en Nail, creo que también lo estuvimos comentando por aquí, aunque es un poco, digamos que no llega a alcanzar la variedad que tiene Motor Store, pero está bastante bien. Y no sé, así también se me ocurre, otro sería el Midnight Club, aunque este ya es de carreras callejeras, no es nada de off-road, pero así es un estilo arcade, yo lo veo bastante, bastante bueno. Charlie20 nos dice que ahora que están regresando al PC las mejores sagas, juegos como StarCraft y el esperadísimo Diablo 3, que están arrasando y arrasarán en ventas, ¿no creéis que sería el momento de que regresara por todo lo alto Comandos con su quinta entrega, volviendo a las raíces del 2? La verdad es que la serie es propiedad ahora mismo de Eidos, que a su vez fue adquirida por Square Enix, pero vaya, no que yo conozca, no hay planes en firme de continuarla, ¿no? Se estuvo rumoreando hace un par de años que sí, que se estaba trabajando en ello, los estudios en Madrid y tal, pero ahora mismo no hay, quedó bastante diluida esa información y no terminó cuajando. Y vaya, de sobra decir que el cerebro detrás de esos dos primeros, de esos tres comandos de estrategia que hicieron triunfar al género y al desarrollo español en toda Europa, Gonzo Suárez, pues sabéis que está en su propia compañía en Arvirago con bastantes problemas y vamos, y ahora mismo fuera de Piro está mucha parte de ese equipo original, así que en caso de continuarse, desde luego que no sería lo mismo. Bicietor 1988 nos envía una pregunta sobre Persona para PSP y nos dice si hay alguna noticia nueva de su salida en España. ¿Tenemos que empezar a pensar ya que nunca llegará? Ya me gustaría a mí que hubiese alguna noticia de que Persona va a llegar a España, pero no, de momento no hay nada, no hay previsto ningún lanzamiento europeo y por suerte tienes la posibilidad de importar el juego a Estados Unidos. No creo que, aunque llegase a España, lo hiciese traducido, con lo cual es otro gran hándicap. Pero por lo menos tienes la satisfacción, entre comillas, de que hace menos de un mes se anunció oficialmente que Persona 2, el remake, va a aparecer también en PSP. Entonces, además, parece que va a llegar bastante prontito a Estados Unidos. Eso yo creo que es la mejor noticia que podríamos tener, porque creo que con Persona 4 y el tercero, por supuesto, es uno de los mejores JRPG que podrían aparecer en el mercado. Sobre todo en el mercado portátil. Neo Juan nos dice que hace poco comenzó a jugar el FIAR de nuevo y nos pregunta si existe otro juego con una inteligencia artificial tan buena como este. Enemigos que no se arrojan hacia ti, se esconden, te disparan ocultos, te flanquean. Cada tiroteo, según él, es distinto. Pues mira, un Crysis, por ejemplo, que ahora mismo no, se acaba de retrasar la segunda parte. O en consolas un Halo 3, por ejemplo, o un Killzone 2. Caesar77 nos pregunta si tenemos pensado crear una sección para juegos de móviles. Pues sí, ahora mismo no tenemos canal tal cual, pero a ver si con la nueva versión de la web podemos incorporarlo, que como sabéis, pues esto poco a poco se está abriendo hueco con iPhone, con los Android, y sí, de todas formas vamos tocando contenidos para móviles en esas rondas que hacemos cada cierto tiempo con iPhone, y ahora mismo lo habéis podido ver en la guía de compras navideñas, que tenemos una sección para iPhone y iPad. Superhombre86 nos comenta que en la Ameriguía de compras 2010 de PlayStation 3 hacéis una alusión a Demon's Souls, un juego que por otra parte le han recomendado encarecidamente sus amigos. Su pregunta es, ¿merece la pena comprarse el juego sabiendo que se anda diciendo que van a cerrar los servidores? A ver, si lo compras ya, yo creo que sí. Diría que dijeron que estarían abiertos como mínimo hasta marzo del año que viene, que luego ya se vería. Y si lo compras ya estos primeros 3-4 meses, puedes probar el online, cómo funciona un poco. Además, sirve de ayuda para ir creciendo en el juego. Y en caso de que cerraran los servidores a partir de marzo o abril, sí que es cierto que si tienes el juego avanzado, pues sigue siendo un reto y sigue siendo una apuesta muy interesante, aunque la verdad es que es una lástima que se plantee que se cierren los servidores un año después de salir en Europa. Es una auténtica lástima, pero de lo que es el modo campaña, el modo individual de Demon's Souls, merece mucho la pena. Es decir, si es solo por eso, yo lo animaría a que lo comprara, porque realmente el juego lo merece. Kensei Sama quiere saber si se especula con alguna fecha de salida para Diablo 3 y para Deus Ex. Pues, Deus Ex, marzo. Deus Ex, lo que te han dicho, y yo te voy a comentar una serie de rumores que han salido recientemente en un portal dedicado a MMOs, que aunque tienes que cogerlo con pinzas, parece ser que no son tan, o sea, es posible que sean bastante ciertos, bastante orientativos, y sitúa a Diablo 3 a finales de 2011, en el último trimestre. Pero además, este documento, que parece ser que se ha filtrado del planning de lanzamiento desde Blizzard durante los próximos años, te cuento algunas cosillas que quizá también te interesan. La primera expansión de StarCraft 2 también para finales de 2011, la segunda expansión de StarCraft 2 para principios de 2013, dos expansiones más confirmadas para World of Warcraft, una para mediados de 2012 y otra para finales de 2013, y sobre todo el nuevo MMO de Blizzard, que parece ser que se va a llamar Titan, estaría situado para finales de 2013. Así que bueno, seguro que si navegas por la red te encontrarás con este documento, que ya te digo, te da un poco una visión un poco orientativa del planning que va a seguir Blizzard durante los próximos años. Juan Rey nos escribe: soy un fan de Dragon Ball desde pequeño y me gustaría saber si alguien tiene alguna noticia sobre el Dragon Ball Online para PC, que hace tiempo que está en fase beta y encima solo para Corea. ¿Alguien tiene alguna señal de vida de ese MMORPG? Pues lo que puedo comentarte, yo no he podido jugarlo, no pude meterme en la beta porque creo que lo he comentado alguna vez, era casi imposible meterse, tenías que tener un código de, bueno, como que eras ciudadano de allí y tal, estaba controlada, pero lo que voy leyendo, lo que voy viendo a través de vídeos, las impresiones que voy recibiendo es que por mucho que sea un MMO basado en Dragon Ball, es el típico pestiño coreano de aquellos que, bueno, en comparación con los grandes del género, no te durarían pero ni una semana. Entonces, aunque la licencia pudiera parecer muy atractiva, parece que es un poco grindeo, usa los personajes y el mundo simplemente como excusa, a nivel jugable no te encuentras demasiado que te haga realmente sentir como que estás en el universo Dragon Ball, y la verdad, yo viendo el éxito que parece que está teniendo allí, que no es masivo, dudo mucho yo que esto... bueno, es que te diría que hasta que dudo que acabe llegando aquí a Occidente. Isar quiere preguntar cómo se llama el libro al que hizo referencia Nacho en un podcast pasado, que trataba sobre el proceso de creación de los videojuegos, desde la idea inicial del propio videojuego hasta la distribución del mismo. No fui yo, fue Relaño. Exactamente, el libro era Marketing Hero. Y además, ya os lo dije en aquel programa, un libro muy interesante, no es el que te explica la típica historia de los videojuegos desde el principio hasta mediados de la década pasada, más o menos como han solido ser los que han salido hasta ahora. O sea que te encuentras con cosas bastante curiosas sobre el desarrollo de los videojuegos, sobre todo una vez que el producto está en la tienda, cómo se promociona, cuáles son los truquillos que siguen los agentes de marketing para vender el producto. Además está perfectamente ilustrado, ilustracionado de color, o sea que altamente recomendado. Bueno, esa era la última de las preguntas, Jesse, pero tenemos como todas las semanas los mensajes cortos que procedes a leer en este momento, cuando quieras. Pues sí, seguimos con los mensajes cortos. Tempus: viendo que en los últimos podcasts se mandan muchas indirectas a las hermanas y yo, que había conseguido que las mías se registrasen en Meri para que no me preguntasen tanto de juegos, voy a tener que prevenirlas, sobre todo de los redactores de la vaya, propia Meri. A ver, preséntalas, hombre. Perfil en Facebook. Subterráneo celular. Albert, cámbiate de chaqueta y píllate una Wii. Y esos 5 juegazos: Metroid ODRM, Sin and Punishment 2, Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns y Epic Mickey, una manita de juegos imprescindible para cualquier jugón. Mira, eso de la manita es que te ha destrozado el mensaje. Voy a decir una cosa: si alguien de aquí consigue que Iniesta, Xavi se retiren ya, me compro una Wii. Es la condición que pongo. Juan, si que se retiran yo me la compro, pero por favor que se retiren ya, porque esto es inaguantable. Black Nemesis: desde que terminé Dead Rising 2 e intento jugar en cooperativo, me da un cabreo desde las entrañas que parezco Albert pensando en la Wii. 9 de cada 10 personas que anteriormente tienen sus partidas configuradas como públicas rechazan la opción de albergar el jugador entrante. Me duele ya la punta del dedo gordo de evitar jugadores. Menos mal. Si quieres me puedes agregar que es la punta del dedo gordo el game en Xbox. Salva, no con V, sino con B de joder. Barça. No lo agregues, que si hay un paquete... Menos mal que no estamos hablando de fútbol, que eso era lo que nos hemos propuesto y lo estamos consiguiendo. ¿Te das cuenta? Que hay gente más desagradable, sí, sí, Juan. Sí, estamos consiguiendo. Teniente Clansman: vaya con los últimos dos podcasts. Yo, que le había dado la espalda a Nintendo desde la GameCube porque, sinceramente, salvo excepciones, los títulos eran muy flojos. Pues al final, entre los últimos lanzamientos y vuestro continuo machaque, ayer no me quedó más opción que ir a la tienda y me compré la Wii con el New Super Mario Bros., ¡no!, el Mario Galaxy 2, el Metroid ODM y reservé Donkey Kong para este viernes. Y es que sois lo peor, me arruináis entre todos. Albert, estás tardando. Pepe Arcas ya os puede ir doblando el sueldo. No machaque nada, insistencia pura y dura para el propio bien de nuestros oyentes, para que sepan que elegir, cómo elegirlo, dónde, cuándo y encima qué juegos comprar, todo de la mano de Pepe y sobre todo de un gran aficionado a Wii como es Albert. Estas navidades me voy a jugar los Donkey Kong de Super Nintendo, que los tengo ahí como oro en paño, y luego me voy a saltar al Donkey Kong Country Returns. Qué bien te lo vas a pasar. Por cierto, tengo que añadir que en este podcast existe censura, porque se ha pedido en los foros oficialmente que hablemos más de PC. Yo solo digo esto. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Y el último mensaje corto de esta semana es de El Mechitas: ¿quién dijo que la segunda mano perjudicaba a las compañías? Alan Wake a 30 euros de segunda mano me gusta, me compro el DLC para ampliar la historia, total, ahorro bastante y la compañía gana también. Segunda mano. ¿Esto va con segundas manos? Estáis, no, madre mía. Hay que ir con pies de plomo, Jesse, hay que ir con pies de plomo. La mano que mece la cuna. Bueno, sí, yo sí, propongo una cosa, Albert, sí, para que hablar de más de PC, todos los comentarios que hagamos, de Wii o de lo que sea, vamos a empezar diciendo, bueno, esto que vamos a decir no es de PC. Ya estamos ocupando minutos, Y ya está, ahí estamos hablando del PC. Está bien. No, está por bien. Cierto, al hilo de ese, a la semana que viene, esta semana no, porque todavía está todavía aquello arrancando. La semana que viene hablaremos, tendremos una parte súper importante del programa sobre Cataclysm. Sí, sí, no me lo puedo creer. La semana que viene ya te toca. Mira, ya le has alegrado la vida al hombre. Ya está contento, has visto, ya se le ha pasado el disco. Vamos a hacer un monólogo, Albert y yo. Bueno, vámonos. Podemos hasta llamar a Motenai para que venga y te ayude. Vámonos a debatir, venga. A debate. Bueno, nos encontramos ya al final de este 2010. Sabéis que con cada fin de año, cada mes de diciembre, desde Mary Station nos ocupamos de decidir cuál ha sido el juego del año. En ello andamos, la reacción está en estos días hirviendo mientras nos ocupamos de esta cuestión, pero nosotros en el podcast hemos decidido dar un giro de tuerca a la cuestión para opinar no sobre el que ha sido el juego del año, el que nos ha parecido merecedor de este notable galardón, sino de todo lo contrario, cuáles han sido las decepciones que este 2010 nos ha deparado. Imaginamos que entre todo lo mucho y bueno que por lo general traemos al podcast, también habrá habido cosas de las que se esperaba mucho y se ha quedado el tema en agua de borrajas o no han alcanzado los niveles esperados. Esas decepciones son las que vamos a exponer durante los próximos minutos, para que además de lo que es bueno, que ya sabéis, pues recordemos lo que no lo ha sido tanto y quizá aprendamos para no tropezar dos veces con la misma piedra en un futuro. Cuando queráis, chicos, adelante. Pues yo aquí tengo una lista que parece un saco de goles, porque este año había títulos que estaba esperando a nivel personal con mucha impaciencia, ¿vale? Que igual no son grandes lanzamientos o grandes títulos que ya sabes que van a funcionar. De esos también hay, y de hecho son los fáciles, ¿no? Ahora mismo seguro que a todos le vienen los nombres a la cabeza. Pero a mí hay juegos como, por ejemplo, Section 8, ¿no? Que este shooter con exoarmaduras espacial, que tenía muy buena pinta, tenía un arte chulísimo, unos trailers, ¿verdad? Que tenía una pinta eso impresionante, y después es que acabó desinflado y teniendo, bueno, técnicamente muy, muy flojito y la verdad es que sin ritmo y... Y vaya, que acabé muy muy decepcionado con este, aunque digo que era uno de los juegos que tenía, que yo creo que lo esperábamos yo y un grupo muy pequeño de gente. Y otro grande también que se ha pegado el trompazo, y vaya trompazo, ha sido Dark Void, que yo creo que en el 2006 o en el 2007 yo estuve en Londres en una conferencia de Capcom y lo presentó Ed Freese, que fue parte clave en el arranque de la primera Xbox. Después abandonó Microsoft para formar su propia desarrolladora y vaya, el juego empezó a retrasarse, unos cambios de diseño, al final Ed Freese acabó dejando también de desvinculándose del juego y ha terminado saliendo y ha sido un pestiño tremendo, del que Salva también podrá dar buena cuenta porque lo analizó él, y de lo único bueno que tenía el juego era la mochila que nos regalaban la prensa. Sí, que la usamos en las ferias donde vamos. A mí es el equipo de la tele, va la cámara dentro, macho. A mí me decepcionó muchísimo porque había escuchado hablar mucho de él. De hecho, meses antes había hecho un avance y me comenta, y bueno, en redacción me comentaron que era un juego muy importante para Capcom y todo eso. Y la verdad es que cuando lo jugué no daba crédito a lo que veía. Un diseño de niveles muy, muy genérico, técnicamente totalmente desfasado. Y lo peor de todo es que con una diferencia abismal es el jefe final. O sea, era una broma de mal gusto, parecía que estuviera tres generaciones antes y la verdad es que me quedé muy sorprendido de lo mal diseñado que estaba ese jefe. Eso es la suerte que tiene el juego, es que dudo que haya mucha gente que lo haya terminado y por lo tanto eso no lo podrán criticar, pero la verdad es que fue una decepción bastante gorda viniendo de Capcom, que siempre ha sido una compañía que me ha caído en gracia. Era mejor el Dark Void Zero este que salió para DS, ¿no? Con scroll lateral y rollo Mega Man, que el que salió terminando de salir para la sí, sí, eso tenía, me parece que tenía un toque algo, sí, a lo mejor un juego con scroll lateral que la portada era como un cartucho de la NES, de la Nintendo, y cuando comprabas el juego lo primero que te parecía para empezar a jugar era soplar el cartucho, porque o sea, era un pequeño detalle ahí que se marcaron los de Capcom. Yo siempre me pregunté que cómo era posible que sacase un juego tan bueno para DSi basado en una licencia que se aprovecharon tanto en sobremesa, y que luego cuando se propongan hacer un juego de portátiles no sean capaces de dar pie con bola, ¿no? pero bueno. Yo, mi gran decisión del año, como buen amante de las crónicas de la Cosa Nostra, como aquí es el amigo Nacho, sin duda Mafia 2. De este juego se esperaba muchísimo, tuvo un desarrollo muy largo, digamos que era un referente para género, no pongamos ambos, sino acción en tercera persona de forma más o menos libre, o como quiera llamarlo. El primer Mafia fue uno de los primeros que siguió los pasos de Grand Theft Auto 3, lo hizo magistralmente y a partir de entonces pues se estaba esperando esta segunda parte como agua de mayo. Y ahora que ha llegado... Yo creo que es que, ya lo comentamos aquí en un programa, yo creo que estáis un poco confundidos con el planteamiento. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Sandbox. Es que tampoco es que sea tan abierto como un San Andreas. Es que es un juego bastante más cerrado como lo fue el primer Mafia. Y vaya, a nivel argumental está muy entretenido. Tiene ese toque de madurez que exige el género. Y a mí, ciertamente, decepcionarme no me ha decepcionado, pero sí que esperaba más de él. ¿Verdad, Frank? Hombre, quizás lo único que se podía salvar de Mafia 2 es el argumento. Yo creo que sobre todo no ha cumplido las expectativas porque muchos estábamos, digamos, ya bastante tocados con los juegos del Padrino y queríamos un juego basado en la mafia que realmente mereciera la pena, y esa expectativa ya no la supo cumplir. Sí, una decisión relativamente, porque el juego es bueno en su propia medida, pero comparado con el primero se queda bastante corto, y algunas decisiones, sobre todo la manera que afrontaron el diseño del juego, la extrema linealidad, me parece un desperdicio. Y luego sí, puedes decir, vale, sí, no, es que lo queríamos hacer así, queríamos que fuera lineal y tal, pero aunque el propósito del senador sea ese, que está muy bien y se puede respetar, eso no significa que los que estén jugando puedan estar de acuerdo. Yo creo que ese juego hubiera ganado mucho con una estructura más abierta y con más opciones, más posibilidades de explorar el terreno que tenía, teniendo en cuenta lo fantástico que era la ciudad. Yo no tengo esa opinión de Mafia, la verdad que a mí me dejó buen sabor de boca. No lo llamaría la decepción del año, pero no es el mismo género, pero sí que es otro juego que se va esperando muchísimo tiempo. Y tampoco debería catalogarlo como una decepción con todas las de la ley, porque, bueno, porque lo disfruté y porque probablemente, bueno, ahí está la nota para decirlo, no es tan mal juego como algunos lo pintan. Pero desde luego Final Fantasy XIII no fue ni la mitad de lo que uno podía haber esperado durante, no sé, innumerables años, después de ríos de tinta, después de tanta publicidad, después de tanta promoción, de tanto vídeo, de tanta expectación. Al final no me parecía a mí que tuviese el potencial que tuvo Final Fantasy VII, el 8, el 9, no digamos ya el 6, que desde mi punto de vista es una obra que sobrepasa, vamos, los límites convencionales del JRPG. Bueno, pero creo que he hablado el más suave de todos los que estamos aquí. Sí, ahora voy yo, tranquilo, ahora voy yo. Porque para mí Final Fantasy XIII es la decepción del año, pero con todas las letras. Yo te voy a decir una cosa. Si decepción lo englobamos como el título del que más esperas y el que menos te ofrece cuando tienes en las manos, sin duda Final Fantasy XIII es decepción del año. En ese sentido, desde luego que sí, pero lo que pasa es que siempre te queda el mal sabor de boca de decir que, aunque sea un buen juego en global, no se puede decir que sea una basura, como probablemente va a decir Alberto ahora. Es una decepción mayúscula porque no sé, le falta ser Final Fantasy por algo más que por el nombre, y es un dolor bastante difícil, porque además demuestra más cosas aparte que ser un Final Fantasy que nunca. Will, yo sabes que va a parecer que es que soy troleo, pero te lo he dicho muchas veces en serio y creo que lo habíamos hablado hace un par de podcasts. A mí particularmente Final Fantasy XIII me parece el peor juego que he jugado en mi vida. Lo digo así de claro, fulminante. Es el peor juego que he jugado nunca. Son los 69 euros más tirados que he tirado jamás. Y mira que he perdido dinero a veces en gasolinera sacándomela del bolsillo. Eso ha sido peor incluso. Entonces, partiendo de esa base, y que yo personalmente no quiero dedicarle ni un minuto a ese engaño de juego, para mí la decepción va un poco relacionada. Para mí la decepción es Final Fantasy XIV. Es posible que en este 2010, dado que no ha salido aún en consola, pues no tenga la repercusión que está teniendo, por ejemplo, el 13 o otros juegos que habéis comentado, pero ya lo veréis en 2011. Si esto sigue así, el batacazo, si para nosotros ya fue batacazo Final Fantasy XIII, lo que significa Final Fantasy XIV para su género es de juzgado de guardia. O sea, en ese sentido, bueno, de ahí a la nota que se llevó en Mary, ¿no? Y aparte de eso... Si su propio director sale a la palestra, perdona que claro, te interrumpa, diciendo que cambiarían todo del juego, todo, o sea, claro, yo creo que eso piensa, habla bastante mal del trabajo que han hecho. Piensa, Will, por que, cierto, nunca, ahora que nunca mencionas... se había dado en el género, nunca, que después del lanzamiento del juego, la compañía regalase no uno, sino 2 meses gratuitos, y es que aún no se ha cobrado ni un mes a los jugadores. O sea, ellos mismos ven que es inmoral cobrar a alguien por eso. Entonces, ya te digo, la excepción del juego es, total. Y fíjate si estará indignado, Will, al ver con esto, que el otro día le escribí para hacerse una cuenta de prensa, para tener acceso indefinido al juego, y el tío me respondió diciéndome, no la quiero ni regalar, déjame en paz, no me tortures con esto, no quiero saber nada. Pero ahora que hablas de tu género, Albert, y con el buen ojo que tú tienes para estas cosas, fíjate, yo te voy a sacar aquí a la palestra All Points Bulletin, que despedimos la pasada temporada. Yo lo recuerdo, sí, además, que te estaba mirando mientras lo decías, te tenía al lado, te tenía dos sitios más a la derecha, y yo me acuerdo que te llenabas la boca, esto es lo máximo, fíjate, esto es el GTA Online no que querido... estamos esperando, el editor va a sentar cátedra, esto va a ser un nuevo estándar para los juegos de online, y luego me lo pongo ahí y me dura 2 días, aquello no me era, bueno, aburrido, plano, lamentable, aquello no, unas caídas brutales, y luego resulta que al mes se cierran los servidores, sí señor, viva la visión de futuro de Albert Gil, sí señor. No. Sí que iba a decir APB, pero hay que decir que, pese a que todo lo que has dicho es cierto, como dijimos también en su momento, era un juego con un potencial extremo, pero que no se había sabido aprovechar. Y como bien dijimos, parecía que alguna compañía iba a hacerse con los derechos, intentar sacarlo a flote, y así va a ser. Así que muy posiblemente APB vuelva a intentar irrumpir en el género a principios, mediados de 2011, y a ver si esta vez ya sí que consigue ser el juego que todos esperábamos que fuera. Y luego... Y dejadme hablar de otra excepción que, claro, estamos otra vez en lo mismo. Es posible que esté funcionando muy bien en las consolas, pero pese a que pueda llegar a resultar exagerado, lo que está significando la versión Call of Duty de Black Ops para PC realmente también es de juzgado de guardia. Pensad que este era un juego que se pretendía, meses antes de que saliera a la venta, se pretendía que fuera el nuevo referente y por fin el Call of Duty que quitara de en medio al primer Modern Warfare y, bueno, se hiciera, digamos, el rey de las competiciones, del gaming, del pro gaming, y sin embargo el batacazo es brutal, porque no funciona bien, a la gente no le funciona bien, y obviamente lo que hemos dicho siempre, la gente del PC, sobre todo la competitiva, es exigente, le dan igual los nuevos gráficos, le dan igual los nuevos efectitos, le dan igual las nuevas plaquitas, quieren que el juego vaya bien. Como no va bien, lo están dejando de lado y la gente vuelve al primer Modern Warfare, así que yo considero que al menos en PC es una gran decepción la de este Black Ops. A mí me vais a disculpar, pero la decepción del año donde he gastado el dinero y la verdad es que me he visto que lanzó el dinero a la basura es Heavy Rain para PlayStation. ¡Hala! 3. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Borracho! ¡Borracho! ¡La pinza! ¡Culé! ¡La pinza! ¿Cómo va? Antes de que me tiremos a la hoguera, venga, habla. Vale. Se esperaba un juego que te enseñara otra manera de jugar, una nueva perspectiva en los videojuegos, y yo lo que vi ahí, la verdad, era una película interactiva, lineal, sin ningún reto jugable, cosas que ya dice Juanchi en el análisis, y bastante, bastante tedio. Me recordó a un juego que tenía en el Mega CD, que era una película que tú ibas pulsando derecha e izquierda e ibas esquivando coches, y eso es lo que me recordó Heavy Rain. A mí... El Road Avenger y el Time Ball. A mí, personalmente, si suerte, sé que es algo minoritario y bueno, y que puede gustar o no. Si esto tomara más volada dentro de la industria y creciera, yo me bajaba de la industria, seguro, porque esto no es un videojuego ni es nada. Ay, señor, lo que hay que oír. Pero bueno, ya que estamos con el tema y por mucho que me duela, tengo que dar como otra gran decepción de este año, el poder de la fuerza 2. Aunque el primero no era nada del otro mundo, pero oye, los aficionados a Star Wars llegaban a sacarle su jugo. Pero es que este ha sido un desastre ya prácticamente desde su mismo desarrollo. Ni siquiera los erifaltes de LucasArts creían en él, que si querían cancelarlo, que si se saliera un miembro del equipo de desarrollo, que si venga a terminarlo cuando antes que lo lancemos y pasemos a otra cosa, que si de tercera parte nada. Y bueno, al final lo que haya llegado en las tiendas ha sido un juego pues incompleto. Te dura un suspiro, tiene un final muy precipitado, aunque al principio está bastante bien bastante interesante, sobre todo ese combate con ese gran bicharraco que usa los Rancor de Mondadientes. Yo creo que podría haber salido un juego interesante y es una lástima que la cosa haya acabado así. Ya, pero Orlaño, mira, escucha, el poder de la fuerza, el primero ya tuvo unas críticas en prensa bastante duras, ¿eh? Yo recuerdo que había, hubo notas, bueno, la nuestra sin ir más lejos, ¿no? Creo que fui yo que le puse un 6.5 en Mary Station y ya hubo bofetones importantes, ¿eh? Y el primero vendió 7 millones de copias. Pues es que con estas cifras es normal que Lucas quisieran hacer una continuación, pero estaba claro, o sea, desde el principio ya se vio que desde Lucas no apostaban por él y era una continuación comercial, ¿no? Destinada a recaudar, porque es que seguro que va a vender. O sea, teniendo ya el éxito del primero, ese caldo de cultivo, lo bien que ha sabido Lucas meter a Starkiller, pues eso, en diferentes frentes, ¿no? Le movimos en Soul Calibur 4, Albert devuelve mi juego, por cierto. Y vaya, el tema es ese, que no había fe en el juego y ha acabado siendo lo que ha sido. A lo mejor puede vender, pero es que creo que será la última vez que engañan al usuario de esta manera, porque lo que dice el año de un suspiro son 5 horas mal contadas, un juego totalmente lineal, repetitivo en su mecánica de juego, que la verdad a mí me decepcionó muchísimo. Sí, sí, que te lo pasas con el mismo combo, sí. El mismo combo 25 veces. A mí me decepcionó mucho y lo que más fastidia es que 2 semanas después te anuncien a contenidos descargables. Si me dijeras que te están anunciando contenidos descargables de un juego que dura 50 horas, pero es que yo te digo, yo tardé una tarde y media en terminarlo para hacer el texto. Pues yo, mi decepción no es un juego tan conocido, es más de una cosa más bien de pecero y tal. Quizá a la mayoría de mis compañeros no les suene. Es un juego para PC que se llama Elemental World of Magic. Y es mi decepción relativa este año. Es un juego de estrategia por turno, que soy un bastante aficionado. Y además soy muy aficionado a un juego que se llama Master of Magic, un juego antiguo, uno de mis juegos favoritos. Y Elementor se vendía como, digamos, el sucesor de Master of Magic. Ha salido este año. Yo de hecho me compré la edición de coleccionista, estaba muy ilusionado. Pero ha salido bastante incompleto. Un lanzamiento muy precipitado y como le faltaban muchas cosas y la verdad es que ha sido una decepción relativa. Digo relativa porque tengo fe, digamos, en el estudio, en que porque están actualizando mucho, están poniendo muchos parches, van a hacer varias expansiones, están muy comprometidos con hacer las cosas bien con el juego y tengo cierta esperanza de que a lo largo del próximo año puedan arreglarlo un poco, pero la verdad es que esperaba bastante más. Oye, Fran, ahora que estamos con el tema de PC, que tú que también eres especialista, es el último bastión del rol tradicional, ¿no? De toda la vida. ¿Y considerarías tú a GOTY 4 decepción con este cambio que han hecho y con esto poco que se parece a los valores de la saga, viendo los resultados que ha tenido, por ejemplo, Draken Sang o Two Worlds 2? Decepción. Yo me lo esperaba. Es que el problema no me puedo decepcionar porque me lo esperaba. Es que era un estudio, sin ninguna era un nuevo estudio que no era el estudio que había hecho con los GOTY hasta ahora. Que no tenía experiencia de hacer juegos de rol, entonces le estabas pidiendo que hiciera uno de los diseños de juegos de rol más complejos que hay hoy en día en el mercado. Y yo me veía lo que iba a pasar, que iba a ser un desastre o iba a ser algo que no tenía nada que ver con la saga GOTY. Entonces al esperármelo, y cuando lo pude corroborar, pues ya dije, bueno, esto es lo que me esperaba, no estoy decepcionado, simplemente esto es lo que hay. Yo me sentí igual con White Knight Chronicles también, ¿eh? No porque fuese un estudio que no estuviese preparado para hacer un buen juego de rol, aunque este sea de rol japonés, sino más bien porque tuve la sensación de que es un juego que se quedó a medio camino de todo lo que había prometido. Aunque hay cierta comunidad de usuarios que no tiene el mismo planteamiento que yo, porque básicamente adoran el online del juego, pero creo que es una oportunidad perdida de hacer una franquicia, bueno, que haya tenido un calado importante en el mercado, porque lo tuvo en Japón al principio y luego se murió, y en Europa no ha funcionado demasiado bien. No sé, Albert, no sé yo si metería a White Knight Chronicle como excepción. Es que aquí el problema que ha habido es que llegó súper tarde y llegó, pues eso, cuando los japoneses están a punto de recibir la segunda parte, entonces estaba claro que iba a haber un desfase. Pero el título, a mí Level 5 que me gusta mucho y la campaña para un jugador después de haberla visto, ¿no? El modo individual, pues a mí me dejó buen sabor. Lo que pasa es que ese híbrido raro que querían hacer, ¿no? Además segregando jugadores de un sitio, de uno y otro, eso sí que acabó por no funcionar, pero es que también eso es como decía Fran antes, ¿no? Se veía bastante a legua que se la podían pegar ahí. Buscando siempre nuevas fórmulas para sacar adelante el JRPG, yo creo que fue uno de los títulos que me hizo ver que no iba a ocurrir. Y tantas promesas que había hecho anteriormente, bueno. En fin, mira que Demon's Souls también salió tarde aquí y mira como nadie habla de él. Como una yéndonos un poco para los juegos descargables, nos encontramos con un título que, aunque ha sido uno de los descargables del año, también ha sido una decisión para mucha gente. Estoy hablando de Atespan, uno de los juegos más esperados del genio Ron Gilbert. Y oye, que nos encontramos aunque no llega aquí a España. A mí me encantó. Sí, pero es que nos encontramos que no llega aquí, no llega completamente sí, en inglés, ¿eh? O sea que muchos usuarios no han podido. No, ya estás con tu látigo. Si es que muchos usuarios seguro que no han podido disfrutar de lo que es sin duda lo mejor del juego, que son esos diálogos tan chispeantes. Y es que no sé, ahí parece que no se entiende, sí, la política de las compañías. Creo que en esta ocasión ha sido Electronic Arts, que te traduce en auténticos truños. Y un juego como este, en el que ya digo, hay que tener un nivel de inglés alto para poder disfrutar de los diálogos, pues que no llegue sin traducir, vamos. Te lo digo yo rápidamente, simplemente se funciona con previsiones. Pues Electronic Arts pensaba que Death Spank iba a vender poco y no lo tradujo. A mí también parece un error bastante flagrante, ¿no? En esto, que es que, como dices, los diálogos son la base, y más por en cierto, un juego de Ron Gilbert, joder, no nos acordamos de cierto, Maniac Mansion. Sé que ya es un poco hacer leña del árbol caído y que ya realmente es que no se puede hablar ni de decepción, porque yo creo que ya nadie esperaba nada, pero no estaría mal mencionar en este repaso que hemos hecho de decepciones de 2010, volver a decir que este año otra vez nos ha vuelto a decepcionar la saga Pro Evolution. Llevamos ya años acostumbrados, pero es que no por ello tenemos que dejarlo pasar. Y la saga, vamos, es que no es ni por asomo, lo hemos dicho muchas veces, lo que había sido hace años y está, pero a años luz de lo que es FIFA hoy en día. Así que bueno, sigue siendo una decepción la versión 2011. No, sí, eso yo creo que es verdad, ¿eh? ¿No? Porque estamos anestesiados, año tras año, claro, ya tenemos las expectativas muy bajas de lo que puede ser Pro Evolution. Sí, y ciertamente es que con ese material que tienen es que no van a poder hacer mucho más, ¿no? Es una pena que Konami no les apruebe una inyección ahí de presupuesto para poder hacer un motor gráfico y demás, porque a ver, se ve que tienen este año, hay que decir que hay buenas ideas, ¿eh? Y para mí de los últimos 4 años es el Pro Evolution que más me ha gustado, pero es que con lo que tienen no les puedes pedir más. Pero ojo que si en 360 y en PlayStation 3 no mejoran, en Wii mantienen el buen nivel que han tenido desde que sacaron las primeras ediciones del juego, y en PSP, y ahí lo puede corroborar Salva, que es el que hizo el análisis. Este año por fin parece que se han espabilado un poquito después de no dar con la clave exactamente en los últimos años. Sí, el de PSP lo que tiene es que tiene la base de los juegos de PlayStation 2 y por lo tanto es buena base para portátil, y han añadido muchas cosas que faltaban, desde estadios a comentarios todo el partido, a mejoras en la inteligencia artificial. A mí el de PSP me ha gustado mucho precisamente porque me ha recordado a cuando yo disfrutaba de los Pro Evolution en PlayStation 2, algo que he hecho en falta en las consolas de nueva generación. Oye, ¿y Crackdown 2 después del éxito de la primera parte, a alguien le parece también decepcionante? Porque ha habido quejas en ese sentido. Uf, a mí, si te digo la verdad, la primera vez que lo jugué hace 2 años en Tokio, con XCast, ya me pareció muy justito y demás, y tampoco tenía muchas expectativas ahí en Ruffian Games, pero el primero tuvo unos registros muy buenos, ¿no? Y ciertamente este no ha estado al nivel. ¿Y Lost Planet 2, ya que estás, Nacho, qué te parece? Pues a Salva le gustó mucho, a mí también. A mí la verdad es que me pareció un título sólido, con un enfoque muy diferente a la primera parte, ¿no? Era una especie de Monster Hunter con la ambientación del primero y lo demás. Yo creo que se le ha dado bastante duro a este juego. Tiene fallos, ¿no? Y Salva también te los puede decir ahora que, como digo, se encargó del review. Pero creo que se le ha penalizado muchísimo esos fallos por encima de las virtudes. A mí personalmente no me decepcionó. No, comprendo que sea un título que no entusiasme, pero no lo veo como para lapidarlo. Sí, la verdad es que si esperabas una secuela como fue Lost Planet en la primera parte, sí que te puede decepcionar porque el enfoque es completamente multijugador, tanto cooperativo a nivel de la trama principal como el multijugador que ya había en la primera parte. A mí me sorprendieron algunas críticas, sí que es verdad que que tiene fallos que se tenían que vigilar un poco, sobre todo en el tema esto de cuidar el juego para un jugador. Pero bueno, me pareció un juego notable, sí que esperaba algo así después de ver pues dónde iban los tiros, y a mí no me decepcionó. Bueno, no sé si alguien quiere apuntar alguna cosa más, si nos estamos dejando algo en el tintero. Rápidamente, por ejemplo, a ver, Quantum Theory, que este... Fable 3, no. A ver, Quantum Theory, por ejemplo, me decepcionó bastante, además que es que tengo, no enseño prácticamente nada del juego, ¿no? Tienen ahí escondido y guardado. Y cuando se anunció como un Gears of War killer exclusivo de Play 3 y demás, y bueno, por todo lo alto, mucha expectación, y luego ¡puf! Un pufo impresionante. Y después otro que también me gustó mucho en los inicios de Xbox, que por cierto, sabéis que cumple 5 años, luego hablaremos de ella, uno de los que me consiguió, o de los títulos que más cariño le tengo, pese a que también era bastante flojo, 99 Nights, la secuela, que salió aquí bajo ya el auspicio de Konami, me pareció... un título desinflado y aburrido y plano. Y vaya, esto para mí personalmente sí que me le esperaba bastante. Y iba a decir que como en los tres últimos juegos que has dicho, te ha faltado decir, y Salva puede decir algo. Macho, más. No sé por qué, tienes tú todo aquí agregado. Luego te hace rico, vas a describir. Oye, no me dejó tampoco el Medal of Honor. Para mí sí que ha sido decepción porque esperaba... ¿Sí? Un asalto en toda regla al trono de Call of Duty, y lo que me he encontrado ha sido una primera avanzadilla, no, un desembarco de Normandía donde han pillado por todos lados, y ahora mismo vale que es un buen punto para continuar, y espero que sean más agresivos, ¿no?, el año que viene, porque el juego tiene potencial, pero esta primera entrega muy en pañales. Y ahora que has hecho un pequeño repaso de juegos 360 y de Play 3 en Wii, voy a destacar dos que han sido tremendamente decepcionantes para mí. No es ninguno capital, ninguno que vaya a ser especialmente llamativo para nadie, pero son dos survival que, como digo, pues estaban llamados a revolucionar el género, a ofrecer algo nuevo. Uno es Yuon, La Maldición, que era ya no malo, sino totalmente esperpéntico, y Colin, que también es un juego que sí recibió buenas notas, pero que, aunque sobre el papel fuese una buena idea, en la práctica era igual de horrorosa que la propuesta que he tratado de ofrecer. Así que son juegos a evitar por completo para estas navidades también. Yo tengo que nombrar Bloodstone, que después de no haber tenido una buena película de James Bond, creíamos que con este juego íbamos a volver a ver ahí a Daniel Craig repartiendo estopa, y la verdad es que no me llegó el juego a entusiasmar mucho, tanto por su argumento, la jugabilidad la veía demasiado simple, lo único que tenía algo, fíjate tú, era la fase de conducción, y vamos, y encima ni siquiera llegó traducido, otro juego más que no llega en español. Si es que esto no puede ser, Juan. A que usted de acuerdo conmigo, que todos los juegos tienen que salir en castellano. Bueno, siguiente tema, sabéis que esto de los videojuegos, hablamos de géneros, no me malinterpretéis, es cíclico, y que lo que hoy es lo más de lo más, lo que la gente prefiere y elige, y luego demuestra con sus compras, ¿no?, las cifras de ventas, quizá mañana no lo sea tanto. Está ocurriendo con géneros como, por ejemplo, el musical, que hace no demasiado era, como decimos, lo que más vendía seguramente las distintas plataformas. Y está, por lo visto, de capa caída la cosa. Ha pegado un bajón importante, ya lo hemos dicho alguna vez en el podcast, el género musical, hasta hace poco exitoso. Ocurrió en otros momentos con las plataformas, que también tuvieron su época y no están atravesando quizá ahora el mejor de los momentos. Las aventuras gráficas serían otro buen ejemplo. Nosotros vamos a dedicar los siguientes minutos del podcast a tratar el asunto, a ver qué razones puede haber detrás de todo esto, y si estos géneros que triunfaron tanto en un momento... merecieron el éxito que tuvieron, o si merecen todavía seguir siendo tenidos en cuenta por los usuarios. Así que cuando queráis, vamos a intentar hallar una razón que se esconda detrás de estos ciclos que viven los géneros del videojuego. Bueno, yo voy a ser el primero que hable, pero no tanto para exponer una idea como para matizar una pequeña cosa que decías. Yo creo que la gran diferencia con respecto, o sea, con lo que tienen los juegos musicales, a diferencia de otros géneros, o las plataformas, las aventuras gráficas y todas estas cosas, es que si otros géneros los podríamos poner, pues como hoy en día los shooters, que por pues cuestiones técnicas o por cuestiones de jugabilidad se ajustaban mejor a una tendencia, a una moda o a cualquier cosa por el estilo, yo creo que los juegos musicales se han agotado por, primero, porque es una fórmula que se ha ido agotando cíclicamente, bueno, se agotó en su día con Beatmania, luego se volvió a agotar otra vez con Dance Dance Revolution, se ha vuelto a agotar ahora otra vez con el tema de la guitarra, de la batería y todo este concepto de grupo, pero también porque han tratado el género, han avasallado el género directamente, lo han llenado de instrumentos, nuevos instrumentos, nuevos juegos, son más de 15 juegos que han salido desde 2006, que es cuando salía el primer Guitar Hero, y donde, o sea, como se suele decir, todo lo que sube baja, pero en este caso yo creo que no ha bajado por su propio peso, sino más bien por el empujón que le ha metido Activision y un poquito por detrás también Electronic Arts con esta sobreexplotación de un género que quizás hubiese estado mejor con un set de instrumentos y una propuesta distinta cada X tiempo sin tener que quemar. Es que fíjate, yo creo que ahí está un poco también la razón, ¿no? A ver, todos son modas, ¿eh? Y hay ciclos, como en todo, y la cuestión es que creo que los musicales empezaron súper fuerte, Guitar Hero al principio fue, digamos, la punta de lanza, pero lo estaba recordando el otro día, viendo las diferentes guitarras que tengo en casa y viendo cómo ha ido madurando el género, ¿no? Prácticamente la guitarra de Guitar Hero 1 era un juguete y las últimas que hemos visto, por ejemplo, en Guitar Hero Metallica o en Rock Band o incluso la nueva que ha salido con Rock Band 3 de Matt Cath con las 170 y pico teclas, pues te da una idea de cómo el género ha ido un poco desde un mercado masivo. A todo el mundo le gustaban los musicales, todo el mundo quería ser una estrella de rock, mira cómo toco, pim pim, mira qué chulo, a un poco centrarse en los especialistas, en el usuario hardcore y en el único que estaba aguantando ese tipo de juegos. Lo de la sobreexplotación ha sido brutal. O sea, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Guitar Hero Van Halen, ¿no? Un juego que acabó regalándose, porque es que no lo quería nadie, o sea, no compraba ni Cristo. Y esto nos da idea de cómo se ha ido saturando el mercado hasta que al final la gente ha acabado vomitando juegos musicales. Es que es así. Van Halen lo regalaron a la edición americana y luego en la europea lo cobraron. O fue algún movimiento de estos sucios y deleznables de Activision. O sea, lo que en Estados Unidos regalaban con el World Tour, aquí lo vendían por 60 euros. Pero no solo con actitudes como estas acaban con el género. Es que yo creo que Activision, desde que Harmonix se fue de Guitar Hero, lo único que supo hacer fue continuar con lo que Harmonix había hecho mientras Harmonix hacía otras cosas nuevas en Rock Band. Entonces Rock Band, que realmente para mí, desde mi punto de vista, como hardcore del género o como lo que quiera, es lo que ha despuntado, es lo que llama la atención, es lo característico y es lo bueno. Guitar Hero se ha limitado a ofrecer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta ya decir basta. Y ya la gente que se había interesado por esto, pues ahora se interesa por Rock Band, que es lo que ha acabado tan... Pero estaba claro que esto era un ciclo. Por supuesto que sí. Eso es lo que quiero decir, que después de todo, lo que trataba de decir antes, después de todo, lo dijiste tú antes también, eso es una moda. O sea, hay como una moda, pues al final acabará viéndose como algo específico de jugadores más interesados en el género, pero no creo que la gran masa de población, como decía Ritichello, el presidente de Electronic Arts, vaya a volver otra vez a sentirse interesada por él, a no ser que aparezca algo revolucionario. Y está Dance Center, el juego de Kinect, que se ha pegado otro tortazo impresionante. Pero yo pregunto, si el género musical está agotado... Pues es el mejor, ¿eh? Es el mejor juego de Kinect del lanzamiento. Pero ¿por qué SingStar sigue vendiendo entonces? Creo que ahí está la clave. Mientras que Rock Band, especialmente Guitar Hero poquito, han intentado buscar más al usuario tradicional, al usuario más hardcore de este tipo de juegos, ¿no? Al fan, al que quiere, pues eso, novedades de peso, giros de tuerca, guitarra de 170 teclas. Mientras que estos han buscado esto, los juegos musicales de pues tipo karaoke o tipo pues hasta te diría Dance Central, que son más sencillitos y que para una noche de pues te tomas unas copas en casa y quieres jugar un día con tus colegas a la consola en parejitas o un título sin pretensiones, pues oye, te vas a por uno de estos, no te vas hacia el complicado que es la batería con pedal, con los cinco platos, que no sé qué tal, pues no, te vas a lo fácil, a pegarte unas risas y punto. Y por ahí sí que creo que va a haber mercado, porque aunque el género esté estancado y estos juegos no vayan a evolucionar, la gente pide eso, sin más pretensiones. Bueno, dejando un poco de lado el tema musical, si queréis hacemos un monólogo aquí de juegos musicales, pero creo que ya lo habéis dicho todo lo que había que decir y más. Yo sí que he hecho en falta un par de géneros que es diferente a lo que habéis comentado. Aquí estamos hablando de una sobreexplotación de un género en concreto y que, bueno, por culpa de eso, pues va para atrás. Yo, sin embargo, no acabo de entender, lo comentamos hace tiempo en un podcast, no acabo de entender qué pasó con aquella clásica aventura, entre comillas, la aventura de acción que reinaba en la generación de los 32 y 64 bits. Me estoy refiriendo al desarrollo de juegos tales como los primeros Resident Evil, los primeros Silent Hill, los Parasitive, incluso hasta cierto punto, si me dices, aquellas rarezas, Koudelka, cosas así. Ese juego en el que realmente había puzzles, había vídeos, había argumento, había diversos finales. O sea, ese tipo de aventura en la que tú encontrabas un objeto pero no tenías que usarlo directamente, se ha perdido. Ya no existe ese tipo de juego. Y sin embargo, si te fijas, también hay otro tipo de aventura, que era el de los Shadowman, los Tomb Raider, los Legacy of Kain, que sin embargo también se han perdido, y yo creo que ambos géneros se han fusionado en lo que ahora viene a ser, pues eso, que si el God of War, que si el Devil May Cry, es decir, un poco de cada, ahora un poco de saltito, ahora un mini puzzle que no tardas más de 5 minutos en resolverlo, pero eso que los diferenciaba antes, creo que es que los hemos perdido los dos. Ya no hay aventuras como las de antes, ni de un lado ni de otro, no sé si estáis de acuerdo. Quizá sí que es cierto que Darksiders, en ese sentido, intenta recuperar un poco ese aroma, ¿no?, de aventura de antaño, pero es que ni él. Ahí no estoy muy de acuerdo, pero fíjate, uno de los títulos recientes que más me ha recordado a este tipo de survival primigenio, ¿no?, de esta primera hornada de PSX, ha sido Deadly Premonition, ¿no?, que a mí me ha gustado mucho, pero yo es que este tipo de juegos me entran fácil y no ha tenido muy buenas puntuaciones, incluso aquí, que aquí le hemos puesto un 6,5, ¿eh? No, parece que no le gustó mucho a Christian. Pero vaya, este y, por ejemplo, otro título de ese perfil, aunque un poco más localizado a lo que se lleva más de moda, ha sido Condemned. El primero me encantó y el segundo también está muy chulo. Pero vaya, la verdad es que se ha perdido esa... Claro, pero fíjate que Will te ha dicho claramente uno de los momentos que todo el mundo que ha jugado ese juego siempre acaba haciendo referencia. Hace años, Nacho, que tú no te enfrentas a un puzzle como el del piano de Silent Hill. Entonces, realmente... Que nadie ve en el mercado un juego como Legacy of Kain. Exactamente, entonces... Y claro, Silent Hill había ese puzzle... Pero es que cada media hora tenías un puzzle en el que había que realmente darle vueltas al coco. Y eso yo creo que se ha perdido. Hay otro tipo de puzzles, una cosa más directa, un tipo de desarrollo de coleccionar determinados objetos para abrir tal puerta y seguir para adelante, pero la aventura es un poco más profunda, más trabajada. Yo creo que se ha perdido totalmente. Y bueno, es que solo hay que mirar los Resident Evil de hoy en día. Dime tú qué se parece el Resident Evil de hoy en día con los de antes. Pues fijaos que si nos ponemos a pensar un poco, nos pueden salir muchísimos más géneros que están, digamos, de capa caída que los que parecen a simple vista. Ya lo estuve diciendo en la lista de correo cuando se propuso este tema. Los juegos de fútbol, si echas la vista atrás, pues en la época de los 32 bits mismo, oye, raro era el men que no te salían 3 o 4 juegos de fútbol. Teníamos como estos fútbol, Sensible Soccer y muchas otras. Y oye, que en la época de los 32 bits ya estaban ahí reinando tanto FIFA como Pro Evolution, pero convivían también perfectamente con los otros títulos. Bien, es verdad que esos otros títulos no conseguían ni mucho menos las ventas que los dos referentes, pero oye, se salían adelante. De vez en cuando una compañía se animaba, programaba su juego de fútbol y para adelante. Y en la época, luego ya al entrar en el salto de los 128 bits, se fueron viendo cada vez menos, hasta que hemos llegado a la generación actual, en la que solo quedan esos dos. Escucha, yo creo que ahí esto ha sido una víctima, no de una moda, porque los juegos de fútbol, como los deportivos, yo creo que se han reafirmado en la industria y venden pues lo que no está escrito. Y la cuestión aquí creo que ha sido los costes de desarrollo. Antes se podía hacer un juego de fútbol con dos duros prácticamente, ¿no? Y fíjate, el Match Day, estos juegos pues que se programaban en un garaje. Y ahora mismo, para competir con FIFA, necesitas una millonada brutal. Fíjate que ni Pro Evolution puede permitirse una inversión a ese nivel. Y en esta dirección sigue siendo un pastel goloso. Y hemos visto intentos como ¿cómo se llamaba este juego de Ubisoft tan malo de fútbol? Pure Shit. Pure Football. Ese. Pero lamentable, o sea, un aborto increíble, que creo que le pusimos un 2. Sí, Pure Set. La verdad es que sí. Le acabamos poniendo un 2 de lo malo que era. O sea que el interés está, pero lo que no está por la labor es de meter pasta para llegar a un nivel que te garantice esas ventas. No, mucha pasta. Hace falta mucha pasta. Piensa que el nivel de hoy en día, que el nivel de física que se necesita para crear un juego de fútbol, yo creo que hace falta mucho dinero para desarrollar algo, digamos, creíble y a la altura de la competencia. Yo diferenciaría un poco entre los que hemos comentado antes, entre plataforma y aventura gráfica, porque plataforma... sí, hubo una época que estaban sobreexplotados, que todo Dios hacía plataformas, unos mejores, otros peores. Eso, digamos, explotó, pero ahora, digamos, pues se siguen viendo cosas. Está los Mario Galaxy, hay alternativas, sigue funcionando. Realmente, en la aventura gráfica, nunca hubo una sobreexplotación así como tal, como el género de la música o las plataformas. Lo que había eran dos compañías que lo hacían muy bien, tenían muy buena prensa, que estamos hablando de Lucas y Sierra, y dejaron de producirlos porque dejaron de ser rentables. Lucas hacía más dinero con los juegos de la galaxia y Sierra entró en crisis. Y bueno, han sido bien aventuras. De hecho, hace poco he podido jugar a dos muy buenas, que las recomiendo para los que les guste el género. Una es Machinarium y otra es The Whisper World, y se sigue haciendo aventura. Y no te dejes Grey Matter, que es uno de las mejores del último. Sí, todavía no he tenido oportunidad de jugar, pero lo que he leído lo ponen todo muy bien con Jensen. Sí. Entonces, aventura gráfica es un género que se ha quedado como para, digamos, un poco más para bueno, y ahora también tenemos todo lo que está haciendo Telltale con los Summon Mass y... Exacto, te lo iba a decir, y con el resto futuro también, que está ahí ahora mismo. Por eso digo que, digamos que ahora se está viendo quizá incluso un impulso hacia el género que no se ha visto en años, pero yo creo que la aventura gráfica nunca se llegó a ese punto de lo que estamos hablando del género musical y las plataformas. Y bueno, y las plataformas lo he comentado. Yo creo que con las aventuras gráficas simplemente es eso, que dejaron de ser un género masivo, dejó de hacer rentable y ha quedado, pues eso, como una minoría que de vez en cuando, ahora mismo, pues eso, con los formatos descargables y con las facilidades que hay, pues sí que están teniendo más sitio. Y las plataformas, es que este año hemos vivido un repunte, que puede ahora explicar Will, ¿no? Hemos tenido Sonic por partida doble, triple, si me dices que me ha merecido la pena, Sonic 4 en descargable, hemos tenido Sonic Colors en DS y en Wii, y luego pues eso, las plataformas, oye, Nintendo ha hecho mucho por este género últimamente, hemos tenido Epic Mickey, hemos tenido Donkey Kong, hemos tenido Galaxy, y no sé si me dejo alguno, Will, pero está claro que ha habido un repunte. Bueno, voy a His Blob, The Tower of Shadows, que tampoco que sea un gran juego, pero que por lo menos plataforma bastante decente. En Wii hay bastante variedad en cuanto a plataformas, pero lo que pasa es que yo creo que básicamente no es un género que últimamente esté barriendo ni que sea una especialidad ahora mismo de nadie, ¿no? Ya, pero lo que me iba a decir es que hay repuntes, ¿no? O sea, que un género que puede medio pasarse de moda y que nadie le hace ni puñetero caso, pues oye, igual dentro de 3 años, pues mira, poco a poco, persistiendo con esfuerzos de una minoría, pues acaba viviendo una nueva época dorada. Hombre, se diría que Uncharted 2, por ejemplo, es un juego de plataforma, no en la línea pura y dura, pero más o menos tiene un Tomb Raider. Ahí tienes también el propio género de la lucha, o sea, durante años he estado subsistiendo a base de sí, Tekken y de Virtua claro, Fighter, y hasta que ya ha vuelto a pegar el boom y cada mes sale un título nuevo. Uncharted 2 es el ejemplo de bueno, que primero, que la acción es lo que domina, ya sea en tercera o en primera persona, y que el género de la aventura que comentaba Albert que echamos de menos, pues se ha tenido que adaptar a estas novedades. Uncharted 2 tiene muchos tiros, pero tiene partes de aventura, y pasa lo mismo con otros juegos, por ejemplo el Enslaved es un juego de acción en el que hay muchos golpes y muchas historias, pero también tiene exploración, tiene aventura, tiene tramos de plataformas, y es lo que tenemos que buscar. Si un género puro como había antes, pues es complicado. Que queremos algo de survival horror, pues tenemos que pasar por los tiros de Dead Space, por ejemplo, o lo que he comentado de Enslaved, o el mismo Castlevania, que no es un hack and slash puro, sino que también tiene muchos toques de aventura. Yo creo que es el problema o el problema de que la acción pues se haya impuesto de esta manera en la presente generación, que los otros géneros se tienen que ir apareciendo dentro de la base de la acción para diferenciarse entre ellos, si no al final acabaremos jugando juegos clónicos. No es exactamente un género, podemos hablar de un subgénero, una manera de entenderlo, que es una concepción clásica del RPG, que he hecho mucho de menos, que digamos sería la manera en que se hacían los RPG tipo Might and Magic, Wizardry, incluso Baldur's Gate. He hecho mucho de menos ese tipo de RPG, ese juego que tenías que controlar a un grupo, que eran complejos, tenían un encanto que hoy en día no lo veo. Todos los juegos los veo muy orientados a manejar a un solo jugador, y la verdad es que es algo que he hecho bastante de menos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, esto que comentaba Salva, entrando un poco ya en sin caso de entender los motivos. Y es que, si os acordáis, hace años, en la época de PlayStation 2, creo que fue un directivo de Electronic Arts, dijo que en el futuro, en aquel entonces, a vista de 4 o 5 años, creía que el mundo de los videojuegos no iba a poder sustentarse porque los costes de desarrollo iban a ser increíbles. Sin embargo, lo que ha pasado es que antes, digamos, hacer un motor gráfico propio, intentar hacer tu juego a tu forma, partiendo desde cero, era algo que no costaba tanto dinero como ahora. Si os fijáis, hoy en día muchos juegos, la base, lo que es el motor, lo que en realidad da vida al juego, lo que te permite, pues eso, el tipo de personaje, el tipo de reacción que tienen las armas, o sea, todo esto, se usan cada vez más motores siempre el mismo. Si os fijáis, en esta generación, el Unreal Engine 3 se ha usado en casi todos lados. Entonces yo creo que ese también es uno de los motivos por los cuales vemos demasiado veces lo mismo. Es decir, porque la base es que la base es la misma. Por mucho que tú cambies armas, argumento y tal, en el fondo estás jugando algo cuya base es muy parecida. Entonces yo creo que es una de las consecuencias de eso, de que hoy en día los apartados gráficos, los apartados, todo lo que tenga que ver con lo que realmente vale pasta, pues eso, vale un pastón, y hay que empezar a aprovechar cosas que ya han hecho. Supongo por eso, al ver que, como decías antes, mencionabas un par de juegos de estos, mencionabas Parasite Eve y tal, Koudelka, son un poco RPG. ¿Dónde ha quedado el género del JRPG? O sea, ¿a dónde se ha ido? ¿En qué momento ha dejado de existir en esta generación? Pues desde el momento en el que los JRPGs prácticamente se están limitando a Wii, que los JRPGs que están saliendo en Wii, que últimamente son medianamente buenos, como bueno, el último Xeno este que ha salido, Xenoblade, o The Last Window, o Draft Story, ni siquiera tiene confirmado el lanzamiento todavía en Estados Unidos y en Europa. A mí me hace pensar que el JRPG va por muy mal camino, también probablemente por los costes de producción. Y de todas maneras, lo que habéis dicho antes, hablando de los survival horror, de las aventuras de acción, que todos las echamos tanto de menos, quizás que ya se han convertido en un género, digamos, incómodo para las compañías, en esta época en la que se busca la accesibilidad máxima, lo cual considero un error, porque, oye, cada género tiene su público. Ir más allá de eso, pues digamos que haya salirse del tiesto. Así que seguramente toda esta acción pues va de la mano de eso, de la accesibilidad, de pegar tiros, que es lo más fácil, lo más sencillo que hay, y olvidarse de todo lo demás. Y es una auténtica pena, pero vamos, ya volverá el agua a su cauce tarde o temprano. Pues yo lo que quería decir es que este debate está más acabado que el género de los monopatines, así que Juan, cuando quieres hacer la última opción, nos vamos. Pues sí, yo creo que le vamos a hacer ya la eutanasia al debate de esta semana, desconectamos la máquina y nos vamos al micro abierto con nuestro oyente, con lo que tengáis que decir sobre cualquiera de los temas que os ronden por la cabeza. Y bueno, con Pepe Arcas creo que esta semana no. Nacho, corrígeme si me equivoco. Pues lo tenemos liado porque esta semana hay en Madrid una especie de maratón de Mario celebrando los 25 años. Hay un evento especial que organiza Nintendo que se llama 25 horas con Mario, donde va a haber un mariotón, que es una maratón 25 años del tirón. Con juegos de Super Mario Bros. Y luego bueno, pues con eso más, pero lo tenemos ahí liado con esto. No, con eso anda liado, pero el espíritu sigue presente, cagado, como podéis observar. Venga, vámonos al micro abierto, chicos. Bueno, pues por estricto orden de solicitud, don Will Van Day, cuando usted quiera, 60 segundos. Me pido el primer puesto para explicar algo, y ese algo es Epic Mickey y el porqué de los buenos comentarios que hicimos desde aquí. Hace algunos programas. Normalmente en el pod solemos tratar de comentar los juegos a medida que los vamos jugando, y eso fue lo que me pasó con Epic Mickey. Cuando hablaba de él, básicamente había jugado las primeras horas, la impresión, que también lo comento en el texto además, así que quien se lo haya leído en profundidad y también haya escuchado el podcast no tendrá demasiado problema para ver ahí los paralelismos y tal, pero ya digo que las primeras horas son apoteósicas, luego tiene altibajos y es un poco una montaña rusa. La paciencia que yo puede tener con el juego es la que otros no han tenido y por eso lo han machacado, y otros que han tenido mucha más paciencia y que al final la han acabado poniéndolo por las nubes. Yo creo que la nota refleja la opinión final que hemos expuesto por aquí en el podcast. Albert, al hilo de esto, rápidamente, también nos ha pasado lo mismo creo que con Gran Turismo 5, que aquí fuimos bastante críticos en el sentido de que comentamos, oye, mira, esto falla el otro, que fuimos bastante directos, y la gente, ha habido comentarios, me lo pasaban desde comunidad, que había gente que decía que aquí le dimos demasiada caña comparado con lo del análisis y demás, y es que aquí, pues eso, aquí a veces pues somos más directos o tenemos otra forma de poder poner las ideas en el medio, y bueno, es eso, pero que vaya, nosotros la puntuación que le dimos al juego estábamos, ya la conocíamos, y que no había ningún motivo para adornar nada. O sea, que aquí las cosas igual... Y que a ver, tampoco es tan difícil. Es como cuando Salva discute con Albert sobre la nota de Halo Reach. O sea, no quiere decir que todo el mundo dentro de una redacción de 20 personas tenga que opinar lo mismo. Albert. Bueno, a ver si me da tiempo. Me gustaría hablar de tres cosas. Así que voy ya. Punto número uno. No acabo de entender qué leña ha pasado que los responsables de Walking Dead se han cargado de un plumazo a todo el equipo guionista de la serie. No sé qué pretenden, poco han sido los motivos, qué va a pasar en la segunda temporada, pero sí, como lo oís, el equipo guionista es entero de Walking Dead, todos a la calle, sin excepción. A ver qué pasa. Segundo tema, siempre está Will hablando de música y tal, así que yo también aprovecho hoy. Escuchad, comprad el nuevo disco de Capaz, el miembro de Hablando en Plata, qué pedazo de disco de rap que ha sacado... el MC Alicante de malagueño, y vamos, alucinante. Tiene una colaboración con KCO que, a los que os guste el rap de verdad, es el KC de hace unos años, o sea, no es lo último que os he escuchado, es ahí está, pues la colaboración que pega es uno de los temazos de la historia del rap español, bajo mi punto de vista. Y por último, dejadme comentar a todos los que jugáis a WoW, ya lo comentaré en el análisis en su momento, pero coged vuestro personaje de nivel 80, iros a Badlands y veréis que hay, en la zona donde Deathwing ha abierto un boquete, hay tres borrachos. Haced esas misiones, porque os lo digo de verdad, son las tres misiones más divertidas y mejor diseñadas que he visto nunca en un MMO, son destornillantes. Así que bueno, los que estáis en WoW, que supongo que seréis todos los que tenéis dos dedos de frente, id a jugar de eso, que la verdad que vale. Bueno, te has pasado un poquito, pero te vamos a perdonar. Relaño. Pues bueno, como todos sabéis, estamos celebrando el 25 aniversario de Super Mario Bros. Y ahora hablaremos de uno de los eventos relacionados. Pero oye, lo que para mí iba a ser la gran joyita de este aniversario ha acabado siendo una gran decepción. Estoy hablando de esa edición especial de Super Mario All-Star que he analizado hace poco en la revista, que a mí me ha sabido a muy poco, y por lo que se ve en los comentarios de los artículos, a los lectores también. O sea, ponerte ahí un juego que ya tiene 17 años, digamos, tal cual, sin ningún cambio, sin ningún extra más, porque son los cuatro primeros Super Mario Bros., no tendrían que haber entrado varios juegos más, y luego también los extras que viene con el juego, ese libro que luego no está, que es un folleto de unas 36 páginas, y ese disco de banda sonora que al final se queda en 20 minutillos mal contados, o sea, muy mal, muy mal. Salva. A mí me gustaría leer un poema y luego hacer una pregunta. ¡Dios! ¿Vale? Entonces, empezaré por la poesía, ¿de acuerdo? Sonaron cinco campanas ahí, en la Puerta del Sol. Cinco veces lloró la Cibeles, Madrid se partía cada gol. Y en las calles, pues en las calles, la gente comentaba, en Flandes ya se ha puesto el sol. No termino de entenderlo. Dicho esto, ¿qué sensibilidad quería... tiene el tío? Tú eres un poeta. Eres un poeta. Eres un lamentable. Dicho esto, me gustaría preguntar, hay una canción, la letra está en inglés. Me gustaría saber si alguno de los oyentes sabe de quién es o cómo se dice la canción, ¿vale? Hace así. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le Fútbol Club Barcelona. Con el respeto que te teníamos, de verdad. Se ha quitado la careta, sí. De qué manera. Echaba lo bien que iba, con lo bien que iba. Iba a hacer carrera. Laportista. Iba a hacer carrera en la revista Laportista. Tío, y entre el libro firmado por Laporta que enseñó el otro día en Facebook y esto, ya no sé dónde ya está, ya la ha perdido todo el prestigio que tenía aquí. Bueno, esto pasa Nacho por decir que los 60 segundos se podía hablar de lo que quisiera uno. Nos hemos pillado los dedos. Nos han timado aquí. Aquí esto ha sido un fracaso, Voy a dimitir. Bueno. Fran, que te hemos dejado para el último, pero seguro que tienes cosas interesantes que decir. No tanto, pero yo quería comentar, me gusta aprovechar este espacio para comentar de juegos pequeños que quizá no tengan tanto espacio como los demás. Y yo ahora mismo estoy jugando a un juego que me he descargado por Steam, que se llama Super Meat Boy, y que ya salió creo que en Wii, y es un juego súper divertido, un plataforma de estos de vieja escuela, difícil como él solo, de ensayo y error, de estar machacando una y otra vez, con una dinámica de salto perfecta, unos gráficos estupendos. Es decir, es un juego que me tiene encantado, y yo realmente a todos los que quieran y les gusten las plataformas se lo recomiendo encarecidamente, porque es un juego muy muy interesante. Creo que sale en multiplataformas, si no me equivoco, estaba en PC y en, creo que en 360 y en Wii, no estoy seguro. En 360 y PC, en Wii, el juego fue programado en Wii, pero al final no ha llegado a aparecer todavía, pero por cuestiones de comercial. No era Fran el último. Nacho, no quiero que se me soliviante, así que cuando quieras, tu turno, amiguete. Mi turno, un poco menos soliviantado que de costumbre, va a ir para el quinto aniversario de Xbox 360, que lo mencionábamos antes. 5 años han pasado. Y vaya, analizando un poco la situación en la que salía la consola, ¿no? Después con esos malos resultados de la primera Xbox, con los japoneses riéndose de ella, que esa foto no se nos olvidará a nadie. Microsoft supo reponerse, no repitió errores. Después tuvo unos movimientos muy interesantes asegurando exclusivas, saliendo en el mercado justo al mercado. Y vaya, con un precio bastante aceptable para lo que ofrecía. Recuerdo también la primera jornada de juegos, ¿no? Esos primeros juegos en alta definición, el Cameo, el Perfect Dark Zero, el Project Gotham Racing, el Dead or Alive 4, que le pegó unos vicios impresionantes, y también 99 Nights, el primero, y Gun, ¿no? Un western que hemos hablado aquí muchas veces. También recuerdo el camión este, la gira que hizo Microsoft por toda España y que nosotros estábamos ahí metidos, y cómo no se me olvidan tampoco los petes de la consola con las tres luces rojas, o la apuesta fallida por el HDVD, ¿no? Así que, haciendo balance, creo que Microsoft puede estar orgulloso del retoño que ha parido. ¡Qué bonito! Bueno, el oyente... Sí, señor, no hace falta ripiar. En fin, el oyente que esta semana se nos acerca es a Muniki, un clásico otrora. Me da la sensación que el hombre está un poco perdido, aunque, bueno, por ahí anda de vez en cuando. Así que le vamos a dar la bienvenida, el saludo que merece. Señor, ¿cómo va usted? Pues muy bien, muy contento de volver a estar aquí con vosotros. Hacía tiempo, es verdad, que no me pasaba, pero, oye, nunca es tarde. Ciertamente. Pues nada, cuando quiera, que se nos hace tarde, ahora sí, su minutillo, venga. Pues yo quería hablar sobre Call of Duty Black Ops, que me lo he pasado hace poco, y realmente quería criticar el modo monojugador, bueno, modo offline, que para mí me parece soso, aburrido, y lo único que se salva es el guión. Es decir, el modo de juego, la jugabilidad, para mí es de lo más soso que te puedes encontrar, aunque me repita, porque teniendo juegos como un Crysis o un Bioshock que dan esa opción al jugador de poder solucionar los problemas o los conflictos de diferentes formas, y te vienen sagas tan de renombre como Call of Duty, aunque ya sabíamos que era bastante script, pero es que el último Black Ops para mí sí es grandilocuente, pero al fin y al cabo se queda en eso, en avanzar por un poco de pasillo, tiro al pato con los enemigos, volver a un script más y suma y sigue. Así pues, me gustaría, pues eso, que dejase tanta grandilocuencia del juego y se centrase más en dar oportunidades al jugador de que él mismo pueda elegir la forma de hacer las pantallas, que para mí eso no tiene nombre. A lo Rich, amigo, sí que tiene nombre, a lo Rich. Yo me quedo más con Crysis, pero bueno. Tú eres de los míos, tú eres un grande hombre. Deja el salva este que está tocado de la no, cabeza. No, Crysis es no una buena opción también. Una buena, dice. Una gran opción. Si es que... Ya está, al final lo vamos a acabar saltando todos. Esto pasa como cuando salta un espontáneo en campo de fútbol, maldita la hora que lo digo, y saltan 30, pues ya está. En fin, Amuniki, oye, muchas gracias por haberte acercado. Como decíamos, se te echaba de menos. Un placer que hayas estado por aquí y hasta otra, amiguete. Muchas gracias por invitarme, a ver si vuelvo a pasarme por aquí. Nada, yo me voy ahora a disfrutar de una MOU 5 estrellas, que nos la hemos merecido. Bueno, ya la has perdido tú. ¡Grande! Vamos a ver, Amuniki, no seas falso. Y todos sabemos, los aquí presentes y los que estuvimos en la fiesta del Meri Podcast, sabemos que te vas a disfrutar de Michael Jackson Experience. Estoy esperando que salga para Kinect. Estoy esperando que salga para Kinect. Es perdón, el motivo por el cual me compré Kinect. My God. Amigos oyentes, aquí tenéis. Aquí tenéis al famoso, enjoy, célebre bailarín que hizo el Michael Jackson en frente de todos los oyentes del Mary Podcast. Pero antes de Michael Jackson también había un grupo que es el grupo preferido del Real Madrid. No lo digas. Jackson 5. Vale. Juan, vámonos de aquí que esto tiene mala pinta. Me acuerdo tus palabras, Nacho, cuando bajé del escenario, se me acercaste y me dijiste, te has ganado esa Wii. Ah, vale, vas a decir que esos cinco. No. Mira, que yo también me acordé mucho de ti cuando estabas jugando el Michael Jackson de Experience, sí, sí, para hacer el análisis. Señores, vámonos de tiendas. Bueno, vámonos de tiendas, pero Will, no te levantes todavía, ya te veo ahí cogiendo el micrófono. Va a ser Albert el que coja la palabra esta semana para recomendarnos cosillas, que está el hombre por ahí listo y preparado. Pero ¿qué dices, chaval? Cosillas. Sale la cosa. Lo más grande que ha parido este año el mundo de los videojuegos. Sale hoy, el día que estáis escuchando esto. Bueno, de hecho ya la noche anterior, ya a las 12, ya la gente lo estaba comprando. Bueno, si no lo sabéis, Albert se refiere a SingStar Patito Cataclysm. Feo. SingStar Patito Feo. Sí, claro. Que no, sale Cataclysm, la revolución de los MMO, Efran, que estamos ahí los dos ya dándole. O sea, que no, es que no sé qué hacéis, iros a comprar un PC, un juego o lo que sea, pero jugad a ese juego. Yo lo estaba comentando un breve comentario, porque ya hablaremos largo y tendido del juego, pero lo estaba comentando con Albert. Y fíjate lo mamado de años y años que llevo jugando con WoW, y que ya estaba diciendo, estoy cansado, ya entro casi por obligación y tal. Me puse a jugar el otro día con un personaje nuevo, con la nueva expansión y tal, y es acojonante, ¿verdad? Te tiras horas y horas de juego. Oye, no sé, Albert, es así, bueno, es impresionante, la verdad. Bueno, no, ya empezamos con fanboyadas, ¿eh? Nenes, se van a pelear. Controlaos. Ya verás, ya quien te diga quién se va a pelear. O sea, cuando vengas tú con nota. Escucha, que... A ver, ¿qué iba a decir yo? Sí, que sabes que Blizzard, Activision España, ha montado un late night launch en Callado. En Madrid. Es el día 6 por la noche. No me acuerdo a qué hora es, creo que es a las 9 y media. A las 12 de la noche. A las 9 y media. Bueno, a las 12 se vende. Vale, pues creo que hay alguna movida antes. No, ahora se me ha ido al santo cielo, pero lo que sí que me acuerdo es que vienen dos miembros de Blizzard a España para presentarlo, y van a estar Cory Stockton y Rob Sevilla. Coño, exactamente. Van a estar aquí y vaya, es una ocasión interesante. Van a estar en el lanzamiento este en Callao, y al día siguiente también van a dar entrevistas, así que lo seguiremos también a eso, con pormenores. Bien, pues como veis, una sección de tiendas curiosa esta. Vámonos a cerrar el podcast, si os parece. Bien, pues nada, hemos cumplido con nuestra cita, con nuestra obligación para con vosotros una semana más. Se nos muere el podcast número 14, aunque es una forma de hablar, evidentemente. Otros muchos nos esperan durante el resto del año. Nacho Ortiz... No se mueve, vivirá, sí, por siempre. Sí. Nuestros corazones y nuestros MP3. Ortiz, hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene, y será después de pasar por un duro y sufrido compromiso profesional que tengo este fin de semana, que os lo comentaba antes, el viernes 10 y sábado 11, durante todo ese día, Mariotón, 25 horas con Mario, un campeonato, una forma que han ideado Nintendo de celebrar estos 25 años de Mario. Tenéis toda la información en www.25horasconmario.com, y ahí veis que, pues eso, hay premios interesantes, hay, pues, se va a estar animado, y demuestra a ver si eres un jugador completo de plataformas de Mario, desde Mario Bros, al 2, al 3, Mario World, 64 Galaxy, Super Smash Bros para Wii y también Super Mario Galaxy 2. Y digo que es duro y sufrido porque, vaya, no voy solo esta vez. Viene el equipo de PlayStation TV conmigo, viene Ana Ramírez, viene Mireia Ferrer, viene Lorena López, y estoy yo solo con ella, porque Albert parece ser que no ha querido venir. Así que voy a estar yo allí con las niñas, y mira, he sufrido. Del año. Ah, yo no, entonces. Yo no me despido. Nada. Ahora, cuando te toque, espérate. Pero, hombre, déjame a mí que vaya antes por una vez, Albert, hombre. Y nada, un auténtico placer haberme pasado por aquí otra vez. Con ese maritón, sobre todo, que es bastante interesante, mucho más que el pack de juegos que nos ha acabado llegando. Y nada, me lo he pasado en grande una semana más, a pesar de los juegos con manitas que ha habido aquí, que ya ellos, ya llegará nuestro momento, ya nos vengaremos. Y nada, que se vayan preparando, que se vayan preparando cuando nos levantemos. Para el Madrid-Barça me voy a mentalizar viendo 300 y Gladiator, la edición extendida, como 50 veces. Pero que se tienen que mentalizar los... Sí, tienen que mentalizar los jugadores, no tú, Nacho. Por mucho que tú mires 300, si luego se pasea... Ahí está. Menuda tardecita me dieron a mí en un pub el otro día, Nacho, que tuve que soportar a la Capitán Cataluña en persona. En fin, un desastre. Nacho, yo a los jugadores del Barcelona lo que les pongo es viva la vida. Póntelo tú también un poco. No, eso lo voy a quitar, ¿eh? O sea, me da exactamente igual. Aquí la querida... ¡No! ¡No os equivoquéis! Eso se queda, eso se queda. Se quita el estado, no tienes vergüenza ninguna, Ana. Si tienes huevos, ven a Madrid. ¡Antimadridismo! ¡Uy, mira! ¡Antimadridismo! En una semana vengo. Albert, te voy a despedir. Te voy a despedir, no sin antes... felicitarte por tu entradilla, pero sobre todo por haber hecho un homenaje al señor que se esconde detrás de ese fenomenal corte que has puesto, que es Ricardo Solans, voz de Stallone y Robert De Niro, entre otros. Glorioso Solans ahí con esa parrafada que resulta. ¿Pero tiene la boca girada también el doblador o eso lo...? Lo pone, como pero ¿cómo lo borda? Bueno, oye, que yo la semana que viene que no voy a estar. Ya sé de antemano que voy a estar enfermo, creo que me voy a encontrar bastante mal. Entonces, como que sale WoW, pues lo siento mucho. Me voy a poner enfermo, no puedo venir el podcast que viene. Ya se esconde, tío. Mira cómo se borra, ¿eh? Es que se borra solo. Absentismo podcastero. Salva, hasta la semana que viene. Bueno, que vaya bien. Me alegro de que a partir de hoy pues tenemos 5 días de fiesta en los que voy a disfrutar de cinco videojuegos distintos. Entre ellos, uno de los 5 videojuegos que voy a jugar es Gran Turismo 5. Que por el culo te la inco. Así que con la mano abierta os digo adiós y hasta la semana que viene. Ay, Dios, macho, es que he estado muy mal, pero que muy mal. Fran, pon orden aquí, anda. Nada, el mejor orden es no hablar de fútbol, que se desarrollan los ánimos y se le pierden las cabezas. Yo voy a aprovechar este puente... Algo parecido a lo de Albert, yo estaré aquí la semana que viene, pero aprovecharé mi puente para estar tranquilo y solo en la playa. Me pondré mediante mi ordenador, me pondré con WoW y esperaré a que me llegue esa edición de coleccionista que he pedido a Amazon. Estáis exonerados. Y a disfrutar de uno de... Que no venimos a trabajar. Que no venimos el jueves que viene. Habrá que verlo. A ver si nos podemos... A ver si podemos hacer un hueco. Está complicado, ¿eh? Porque entre huevos y vosotros... Está la cosa ahí. Pero bueno, nada, un placer estar una semana más con vosotros y cuidaros mucho. Y Will, para ti también un abrazo, hombre, el que te mereces. Otro abrazo para todos y no me voy a despedir sin... El que te merecías. Una cosa del Madrid-Barça, o del Barça-Madrid. No he dicho nada, no soy muy amigo de celebrar victorias ajenas. Pero... me alegro mucho, mucho, sobre todo por Albert, sobre todo por apoyar a Salva y a Ana, porque soy culé. ¿De tu pueblo? Que el segundo gol lo marcase un señorito que se llama Pedro y que es de aquí cerca donde vivo yo, y que sobre todo el segundo gol lo marcase un tal Jeffren, que vive a 10 minutos de mi casa. Sobre cállate, todo holandés. Por ser canarios y porque de alguna manera Albert se tuvo que acordar de metemos entre comillas África, metemos entre comillas. Ojalá se deshaga el polo patera, norte y sobre todo metemos entre comillas a Mauriño. Mira, y a que sepas. Su genialidad. Solo falta tú, acuérdate que lo único que me hiciste la semana pasada con el Yagami, yo confié en ti como apuntador y me la metiste doblada. Eso va a ser un free pass, como dicen los Yankees, eso va a ser una carta blanca para que te putee el resto de la temporada, ya verás. Pero y a Salva no le dices nada, solo a mí nada más. No, a Salva ya le pegó palizones en semifinales de torneos nacionales, así que está ya bastante ya suave. Mira, lo de ella, pero si yo te gané, claro. No sé si lo he dicho alguna vez, pero yo te gané. La conexión, bueno, fueron 30, te quedamos 35-1, pero bueno, no pasa nada. Con Gouken, te metí un perfect de ello. O sea. Bueno, gente, vamos a ir poniéndole ya punto definitivo final al podcast. Jessica, vamos a despedirnos de los oyentes. Oye, pero no has despedido a Ana. Cierto. Espera, hombre, déjame hoy, ¿no? Un poco. Que yo seguro que quiere decir algo. A lo mejor quiere decir algo del Barça Madrid, igual, digo yo, no lo sé. Yo me despido mandándole un beso a cada uno de mis 5 madridistas favoritos, que son los que estáis aquí. Que sois 5, por si no os ha quedado claro. Con el juego de palabras. Para que no os quejéis. Hermosa. ¿Dónde está? Perdona, son 4. A Fran no le gusta el fútbol. Mi cariño, son 5. Albert, Fran, Nacho, Juan y Relaño. En mi casa son 5. Pero, ¿y si no son? ¿Y si no? En la de Dios también. Di públicamente que a ti no te gusta el fútbol. Porque no me dejes más duro, por favor. No, lo siento, yo soy aficionado al Madrid, sí. Además, Will, perdón, no. Es un buen hombre. Quiero añadir otra, dejadme una cosa. Yo no sé de qué se queja. Yo no sé de qué se queja Will cuando a mí me ha llamado chillando como un loco el día que el Barça ganó no sé qué y él estaba en Madrid. O sea, que no sé de qué se queja, pero bueno. Oye, ¿no podríamos retirar el número 5 del diccionario de castellano igual que se retiró el número de la camiseta de Maradona? Digo yo, vamos. Bueno, vamos a ver, voy a poner un poco de orden ya y os voy a decir una cosa a todos madridistas de bien. Vuelves a ser del Barça. Acordaros. Dale la gracia, joder, dale las gracias a Laporta, ¿eh? Escucha, madridistas de bien, acordaos, en el año 94, temporada 94-95, tirando de hemeroteca, elmundo.es, un enlace que hemos compartido por el canal interno, el Real Madrid se venga del 5-0 ante un impotente Barcelona. Minuto 5, Zamorano. Minuto 21, Zamorano. Minuto 39, Zamorano. ¡Pam! Minuto 69, gran número, Luis Enrique, chaquetero. ¡Pum! Minuto 70, José Mira Bavisca, ¿eh? Así que yo solo digo que déjalos, que ya se gira. Que hasta el rabo todo es toro. Ahí está. Volveremos. Jessica, despidámonos ahora sí de la gente, venga. Bueno, yo dejando el fútbol un poco de lado, que ya era hora, no voy a estar viciándome al WoW, este puente largo. Pero voy a estar viciándome al Minecraft porque no puedo desengancharme. La verdad es que me lo compré hace unas semanitas y me gusta mucho, lo recomiendo un montón. Así que yo, como no estoy enganchada al WoW, voy a estar viciándome al Minecraft. Y recordar a los oyentes, como siempre, que nos escriban a meripodcast@meristation.com o en el foro de Meristation. ¡Perfecto! Pues nada, señores, señoras, queridos niños, ya sabéis, la semana que viene más y mejor, que lo bonito de este programa es que defendamos los colores que defendamos, al final siempre nos acabamos juntando en el mismo sitio. En el Mini Podcast de Meristation, señores, no faltéis que pasamos lista. Meri Podcast, el podcast de Meristation. Relaño, que hacía tiempo que no coincidíamos y creo que hoy merece la pena que te cuente un chiste que me ha encontrado esta semana una persona especial, a ver si te hace tanta gracia como a mí. Entra el Joker, un atracador de la talla del Joker, un profesional. Entra a un banco con un gato en la mano y dice: o me dais la pasta o aprieto el gatillo. ¿Sí o no? Vale. ¿De qué? ¿De qué tengo que aprender? ¿De qué tengo que aprender? ¿Ey? A ver, ¿qué es esto? ¿Un mensaje de Nacho? ¿Me ha llegado ahora un mensaje de Nacho a estas horas? A ver, un momento, señores, que cojo el iPhone y mira a ver qué me está diciendo. Llega un tío al bar y dice: un ron. Y el camarero le dice: aquí todo se pide con rima. Y el tío le responde: bueno, pues dame un ron cañero para que venga un maromo y se vaya al camarero. Y dice el camarero indignado: ¿por qué no pide un aguardiente para que venga el maromo y se vaya al cliente? En eso que salta un gay que está al lado y dice: ¡ay, por favor, pidan un ron marqués para que el maromo venga y nos vaya a los tres! Total, que entonces entra el maromo y dice: mejor un ron venezolano para follarme el que tenga un iPhone en la mano. ¡Hostia, qué bueno! Vaya big fail. Antology fail.